Gracias a los organizadores y a los organizadores, lo primero, por invitarme a estas estupendas jornadas. Y sí, como decía Linda, por un error voy a tener que salir más o menos rápido, sobre las 8:15 me tendré que ir, así que bueno, pedir disculpas sobre todo a las compañeras y compañeros que estáis en la mesa de después, pero bueno, espero que podamos aprovechar las horas que tenemos todavía por delante. Voy a tratar de recuperar en esta intervención o de poner en valor la importancia que tienen las luchas contra el SIDA, porque creo que constituyen un ejemplo paradigmático de las resistencias políticas frente al poder contemporáneo. Voy a tratar de explicar en qué sentido me parece que esto ocurre. Para ello, lo primero que voy a hacer es intentar contextualizarlas, y para contextualizarlas me parece importante que pensemos las conexiones que existen entre la problemática de la precariedad, la problemática del poder y la problemática de la vida en común, porque creo que es en la interrelación de estas tres cuestiones donde vamos a poder visualizar mejor cuáles son las aportaciones o cuáles son esos elementos importantes que pueden sernos útiles para pensar la política hoy, en un momento además de gran complejidad como el que estamos viviendo, de gran complejidad y creo que también de cierta desorientación política, ¿no? Creo que más que nunca necesitamos fijarnos en los referentes, dotarnos de herramientas y, bueno, para seguir tratando de movernos en esta, como digo, complejidad. Para esto he dividido lo que os voy a contar en cuatro partes. En la primera voy a tratar de pensar cuál es el significado que tiene la precariedad hoy, si ha cambiado ese significado o no, y qué tipo de luchas emergen vinculadas a determinada idea de la precariedad, y que, como vamos a ver, se van a basar o se van a apoyar en la proliferación de las diferencias, algo que creo que se comentó ayer ya. En segundo lugar, voy a tratar de abordar cuál es la nueva lógica que rige lo social y que trata de dominar la realidad. Digo que trata y no que domina la realidad, porque me parece importante señalar las contradicciones que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo, por una parte, una ofensiva muy fuerte por parte del poder, y también estamos viviendo procesos de politización impresionantes, ¿no? Entonces, como que me gusta que pensemos también la realidad con esta complejidad y estas contradicciones. En tercer lugar, también voy a abordar qué entendemos por lo común, que es una palabra que está saliendo constantemente, ayer también salía, y creo que es un concepto que a veces damos por supuesto, presuponemos su contenido. Me parece que es importante también empezar a reflexionar o empezar a pensar qué es lo que entendemos realmente por esta idea de lo común. Y en último lugar, voy a mostrar algunas experiencias o prácticas que condensan metodologías y temáticas que son novedosas y que, como digo, pueden ayudarnos a pensar el presente, es decir, que nos pueden ser útiles para pensar el presente. Pues bien, empezando por la primera cuestión, que entendemos por precariedad hoy, lo primero que creo que es importante ver es que el significado de la precariedad ha cambiado. El significado de la precariedad es distinto al que teníamos antes del estallido de la crisis, entre comillas, financiera de 2008. Digo crisis entre comillas porque, bueno, sabemos que la crisis no es una crisis natural, sino que tiene que ver con un cambio de régimen donde unas determinadas élites financieras están imponiendo sus intereses a costa de toda la población. Entonces, el concepto, la percepción y la experiencia de la propia precariedad cambia. No es lo mismo antes de 2008 que después de 2008, aunque evidentemente la precariedad afecta de manera diferencial. Afecta de manera diferencial y también sus efectos son progresivos, es decir, se va desarrollando de manera progresiva. ¿En qué podemos ver que cambia? Pues podemos verlo en dos aspectos. En primer lugar, en que la precariedad ha dejado de ser una excepción. Ha dejado de ser una excepción que afecta principalmente a determinados sujetos debido a su condición social o debido también a determinadas elecciones vitales. Es decir, que dependiendo de la posición de sujeto que habites, puedes estar sometido a condiciones de precariedad y también debido a determinadas elecciones vitales, ¿vale? Pero esto ocurría de manera más o menos excepcional. La diferencia es que esa excepción ha pasado a ser la norma neoliberal que rige la vida. Y digamos que sobre todo esta idea de puede ser una elección vital para romper con el trabajo rutinario, para romper con las estructuras familiares, para romper con todas esas cosas de para toda la vida, que también tenía su parte liberadora, deja de tener su parte liberadora y se convierte en la lógica aplastante y que se pone en marcha constantemente desde lo neoliberal. Y aquí asistimos como a una profundización en el estado de incertidumbre, asistimos también a un relajamiento de las redes sociales y a una gran dificultad para poner en marcha experiencias colectivas. Esto lo notamos muchísimo en cómo esta precariedad se va extendiendo y cada vez cuesta más no solo ponerlas en marcha, sino también sostenerlas en el tiempo. En segundo lugar, vemos el cambio que digo en relación al significado de la precariedad en el hecho de que la línea divisoria entre la precariedad y la exclusión es cada vez más fina. Es cada vez más fina y la posibilidad de que quienes estábamos en una situación de precariedad pasamos a una situación de exclusión es muy alta. O sea, hay una probabilidad muy alta de dar ese salto. Y en este sentido, esto por supuesto también hay que tener en cuenta que afecta de manera diferencial según las diferentes posiciones de sujeto que se habiten, es decir, que no es lo mismo si tienes bienes de una determinada clase social, si tienes bienes de otra procedencia, etcétera, etcétera. Y que ese salto se produce con una intensidad mayor según qué posición habites. Pero el caso es que esa línea se va desdibujando para todo el mundo. Y aquí lo importante es que vamos viendo cómo se van formando dos grupos sociales bien diferenciados. Por una parte, quienes tienen garantizadas el acceso a cuidados dignos. Y aquí, por cuidados, estoy intentando decir aquellas cosas que necesitamos para sostener la vida cotidianamente, ¿vale? Entonces, estaría, por una parte, el grupo de quienes tienen garantizado el acceso a cuidados dignos y el grupo que no tiene garantizado el acceso a esos cuidados. Esta diferenciación social entre estos dos grupos está produciendo una desigualdad estructural. Una desigualdad estructural que además, esto es muy importante, es inherente al propio modelo socioeconómico que tenemos, en la medida en que este modelo socioeconómico no pone la vida como una prioridad. ¿Vale? Esto es importante porque no se trata de una cosa accidental, sino que esta diferenciación entre los grupos que pueden acceder a cuidados dignos y por tanto a sostener la vida cotidianamente y quienes no, es una desigualdad estructural que forma parte inherente del propio sistema que tenemos. Lo que significa que para que esta diferenciación no se produzca, tendríamos que ser capaces de cambiar ese propio modelo socioeconómico que tenemos. Pues bien, con esto vemos que es importante pensar la precariedad tanto en relación con la problemática del poder como en relación con la problemática de la vida en común. ¿Por qué? En relación a la problemática del poder, vemos cómo el significado de la precariedad cambia y se modifica según vamos pasando de un modelo social que está organizado en torno a la estructura del Estado hacia un modelo más flexible y, rizando el rizo, pasamos también de un modelo que se ha ido flexibilizando a un modelo que está totalmente dominado por la lógica mercantil. ¿Vale? Y con este paso, con este desplazamiento de un modelo a otro modelo, vamos viendo cómo el significado de la precariedad también cambia. Y en relación también a la vida en común, porque cuando hablamos de precariedad lo que estamos haciendo es mostrar una preocupación por la descomposición del lazo social, por la descomposición del lazo social y también por el desmantelamiento de lo público, de lo que es de todas y de todos. Por eso me parece importante que pensemos la precariedad en relación con estas dos dimensiones, el poder y la vida en común. Pues bien, teniendo en cuenta este marco explicativo, vemos que frente al poder de las grandes estructuras del Estado y de las instituciones surgen una serie de prácticas políticas que tienen que ver con movimientos contraculturales, tienen que ver con prácticas también micropolíticas, tienen que ver con experiencias de vida cooperativas y todas estas prácticas lo que tratan es de construir o de inventar otra manera de ser. Es decir, tratan de afirmar una diferencia. ¿Vale? Y aquí podemos ver estas prácticas políticas también como una contestación al poder biopolítico, que lo que hace es tratar de diferenciar lo que entendemos por normal de lo que es lo anormal. Los cuerpos, diferencia también entre los cuerpos que son aptos para la producción y los cuerpos que son improductivos, entre las sexualidades que son consideradas adecuadas y las sexualidades patológicas. O entre también, por ejemplo, lo que se considera bello, de lo que se considera feo, o lo que se considera saludable, de lo que se considera enfermo. digamos que estas prácticas políticas son una contestación a esa diferenciación del poder biopolítico. Y en este sentido creo que es importante rescatar cómo Michel Foucault entiende esta idea de estas prácticas políticas a través de los sujetos que son anómalos, los anormales, que dice Foucault, y que no solamente visibilizan algo que es distinto, sino que a través de su afirmación consiguen cuestionar la organización de la sociedad en torno a una norma que ha sido naturalizada. Y este es el punto clave, no solamente visibilizar esos sujetos anómalos que están fuera de la norma, sino cómo esa afirmación es capaz de cuestionar el conjunto desnaturalizando la norma que organiza lo social. En el Estado español podemos ubicar estas prácticas políticas sobre todo en la segunda mitad de la década de los 80 y en la década de los 90, y aquí encontramos, pues, por ejemplo, el movimiento transexual que empieza a organizarse en el año 1987, encontramos también las políticas queer de principios de la década de los 90, encontramos también vinculadas a estas prácticas políticas las luchas contra el SIDA de principios de los 90, todo lo que tiene que ver con los nuevos feminismos, los grupos de mujeres autónomas que están vinculadas también al movimiento de ocupación, al movimiento de insumisión, etcétera, etcétera. Todas estas prácticas están vinculadas a, como digo, esta contestación biopolítica, pero también están contestando las antiguas formas de organización política. Las antiguas formas de organización política vinculadas principalmente a partidos y sindicatos, frente a las que estas nuevas prácticas también se sienten disidentes de algún modo y tratan de inventar otras maneras o otros modos de hacer política. En este sentido, todas estas prácticas comparten una afirmación del deseo de la vida frente a la muerte. Tratan de liberar también el tiempo de vida del tiempo del trabajo. Tratan de afirmar, en definitiva, una diferencia que sea capaz de producir otra cosa, que sea capaz de producir algo más liberador. Y en este sentido aquí encontramos un vínculo importante no solamente con la filosofía de Foucault, sino también con las filosofías del deseo de Deleuze y Guattari, quienes nos enseñaron que la sociedad, toda economía, toda política está atravesada por fuerzas deseantes que el capitalismo captura y que de algún modo tienen que ser liberadas para poder producir otra cosa. ¿Vale? Aquí vemos este deseo de liberar la diferencia para poder canalizarla hacia otros lugares más liberadores. Pero, y aquí entra una de las cuestiones claves, ¿qué hace o qué ocurre cuando las estructuras del Estado dejan de ser tales y comienza un proceso de desestructuración de todo lo social? Es decir, tenemos unas prácticas políticas que tratan de hacer proliferar la diferencia, que tratan de construir espacios de libertad, que tratan de afirmar otros modos de vida frente a la norma, frente a la disciplina, frente al poder del Estado, las instituciones, etc. Pero, ¿qué hacer cuando esas instituciones dejan de ser tales y empiezan a desestructurarse? Y asistimos a este proceso de desestructuración de lo social. Para abordar esto, me parece importante primero que nos detengamos un poco en entender en qué consiste exactamente esta nueva lógica social y que podamos ver justamente cuáles son los mecanismos que están alimentando o están dando pie a este proceso de desestructuración de lo social. Y aquí encontramos principalmente tres mecanismos. Por una parte, la extensión de la incertidumbre. Por otra parte, la incorporación de la ruptura y la transgresión en la norma. Y en último lugar, lo que podemos llamar el ideal de independencia. ¿Vale? Ahora voy a explicar en qué consiste cada una de estas cosas. En relación a la extensión de la incertidumbre, lo que ocurre es que no podemos saber con certeza qué va a pasar mañana. Y esto en muchos ámbitos de la vida, en muchas dimensiones de la vida. Esto tiene que ver con la flexibilización del mercado laboral, tiene que ver con la imposibilidad de acceder a una renta de manera sostenida en el tiempo, tiene que ver con el desmantelamiento de lo público que hacía de colchón social y tiene que ver también con algo que a veces, o sea, que no se menciona tanto, pero creo que también es clave, y es con la dificultad también para el compromiso, la dificultad para generar relaciones y para generar formas de vida que tengan o pongan en el centro el compromiso. Esta idea de que las relaciones muchas veces, cuanto menos nos pidan, mejor, cuanto más rápidas sean, mejor, ¿no? Como hay también una lógica del consumo que se ha introducido, se ha incorporado también a los modos de relación. Y creo que esta lógica del consumo incorporada a los modos de relación, que influye en la dificultad para el compromiso, también provoca incertidumbre. De modo que no tenemos una incertidumbre solo material, sino que también tenemos cierta incertidumbre afectiva. Con esto no quiero decir que solamente existan estas maneras de relacionarse ni de estar. Como decía al principio, me parece importante ver las contradicciones que hay en la propia sociedad y cómo al mismo tiempo funcionan mundos muy distintos. Y creo que al mismo tiempo que sucede esto de la dificultad para el compromiso, también suceden experiencias importantísimas de politización donde hay un compromiso impresionante con el hecho de estar en el mundo y de querer cambiar las cosas, por ejemplo. Y eso está sucediendo también hoy. Entonces, como ver la ambivalencia de la realidad en este sentido, ¿no? Bueno, el segundo mecanismo que creo que tiene que ver con esta nueva lógica de lo social, como decía, es la inclusión de la ruptura y la transgresión como norma. ¿Qué significa esto? Pues significa que, es algo que se decía ayer, de hecho, que para los mercados la diferencia no es ya un impedimento, sino que es incluso una oportunidad. Es una oportunidad porque los mercados encuentran nuevos nichos en los que expandirse a través de las diferencias. Y aquí, si os dais cuenta, cada vez se nos exige más ser originales, ser creativos, superarnos a nosotras y a nosotros mismos, estar siempre a la altura. Es decir, que ya no se trata que seamos todas y todos de una misma manera, sino que seamos capaces de explotar esa diferencia que también nos constituye. De modo que la afirmación que decíamos antes de las prácticas políticas que trataban de liberar o de construir otros modos de vida, también se convierte paradójicamente en un anuncio publicitario. Y esto, bueno, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Pero algunas de las compañías que más lo han explotado, por ejemplo, han sido Levi's o Coca-Cola, ¿no? Donde constantemente aparecen imaginarios que tienen que ver con los movimientos sociales o con ideas de liberarnos, de las ataduras, etcétera, etcétera, que se ponen directamente a trabajar para consumir. Y en este sentido, una de las preguntas que surge ante esta idea de la inclusión de la ruptura y la transgresión como norma es, bueno, ¿y entonces en qué puede consistir hoy sustraernos del poder? Esta es una de las cuestiones clave, que la podemos decir de otro modo, que es cómo podemos seguir construyendo autonomía para la vida. Es uno de los puntos también clave. El último mecanismo que creo que está operando en esta nueva lógica de lo social es lo que podemos llamar el ideal de independencia. ¿En qué consiste este ideal de independencia? Pues este ideal de independencia se hace posible a través de la afirmación de tres cosas. La primera de ellas es que la vida es un proyecto individual que nada tiene que ver con la experiencia colectiva. La segunda es que la conciencia individual se basa a sí misma para hacer y conocer. ¿Vale? Esto, aunque suene así un poco abstracto, luego vamos a ver un poco mejor, en contraposición con otra cosa que voy a explicar, a qué se refiere esto exactamente. Pero la idea es esa, que la conciencia individual se basa a sí misma para conocer y ser. Y la tercera es que las personas son física y psíquicamente autosuficientes, que no necesitan de nadie más para existir, para desarrollar la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Aquí es fundamental ver que ese ideal de independencia solo puede sostenerse a través de la negación de los vínculos primarios que unen unas vidas con otras y a través también de la explotación y la invisibilización del trabajo de cuidados que permite que la vida se sostenga. ¿Y cómo se produce esta invisibilización del trabajo de cuidados y esta negación de los vínculos primarios? Pues se produce a través de la articulación entre tres lógicas estructurales. La primera de ellas es la lógica heteropatriarcal. La lógica heteropatriarcal, que lo que hace es significar a hombres y a mujeres como opuestos y complementarios, y desde esta oposición y complementariedad adjudicar tareas materiales y tareas simbólicas diferenciadas. Las tareas materiales las vemos a través de la división sexual del trabajo, que seguiría el modelo de varón, proveedor del pan, mujer, ama de casa, es el modelo clásico, aunque este modelo luego ha sido reconfigurado también por la introducción también de las mujeres migrantes que han llegado a solventar ese lugar que quedaba vacío cuando las amas de casa se han puesto a trabajar. Pero para que nos quedemos esta la idea clásica de la división sexual del trabajo, con esta división material del trabajo, y por otro lado la división simbólica del trabajo, la división simbólica del trabajo que diferencia entre quién está dispuesta o dispuesto a entregarse al otro y quién puede no estar dispuesto. Esa diferencia es fundamental también, ¿vale? Entonces esa sería la lógica patriarcal. Por otro lado tenemos la lógica capitalista. La lógica capitalista que lo que hace es hacer de los mercados el epicentro de toda la sociedad, de tal modo que todo lo que queda por fuera de los mercados es completamente desvalorizado. Y por eso desde aquí podemos leer todo el esfuerzo de las feministas desde la década de los 70 por tratar de visibilizar y de ver cuáles son las interrelaciones que existen entre la esfera reproductiva y la esfera productiva y de cómo no podemos pensar en realidad la producción sin esos lazos que mantiene con la reproducción de la vida. Y por último, la lógica relacional. La lógica relacional que lo que hace es negar la vulnerabilidad de los cuerpos y la realidad de interdependencia. O sea, esa realidad de que estamos unidos unos cuerpos con otros. Pero bueno, esto lo vamos a ver mejor, como digo, ahora, un poquito después. Pues bien, ¿qué significa todo esto para las luchas? Es decir, tenemos toda esta nueva lógica social, ¿qué podemos hacer con ello, ¿no? Si frente al poder disciplinario que aplasta e invisibiliza las diferencias tenían un potencial subversivo muy fuerte porque permitían desestabilizar y cuestionar los ordenamientos previos, en la actualidad, con este paso que estoy tratando de mostrar del poder disciplinario a la lógica mercantil, el poder subversivo o cuestionador de las diferencias deja de ser tal. Deja de ser tal porque en realidad a los mercados les da absolutamente igual el contenido de las diferencias. Les da igual porque lo que importa, como he dicho ya y como también se mencionaba ayer, lo que permiten las diferencias es justamente expandir las posibilidades del mercado. Esto lo vemos claramente con las sexualidades minoritarias y cómo se han ido incorporando también dentro de la propia lógica capitalista. Otra vez más, insisto, esto estamos intentando ver lógicas, fenómenos, funcionamientos. Esto no significa que todo sea así, que no haya resistencias y sobre todo, sí que no haya resistencias principalmente, pero es importante ver que cada vez esa necesidad que había de poner el contenido por delante y de que el contenido funcionase de algún modo como contestación al poder, deja de tener el mismo sentido y tener el mismo valor. Y que cosas que antes nos parecían que no podíamos imaginar, estén en el centro de la propia dinámica capitalista, ¿vale? Entonces, la pregunta que se abre es, ¿qué podemos hacer o cómo podemos recuperar la capacidad subversiva de las diferencias? ¿Por qué? Porque en este marco de la lógica mercantil las diferencias se convierten en absoluta indiferencia. ¿Cómo podemos hacer que las diferencias no redunden en indiferencia y vuelvan a recuperar su capacidad de afirmarse? Que es lo mismo que preguntar cómo podemos recuperar el potencial de nuestro mundo diverso. Pues para recuperar el potencial de nuestro mundo diverso, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el espacio común que ha sido robado a la vida. Solamente a través de la recuperación del espacio común que ha sido robado a la vida tiene sentido volver a afirmar las diferencias. Es ahí donde las diferencias no redundan en indiferencia. Un ejemplo muy claro de esto creo que lo pudimos ver en el 15M, cuando en mayo de 2011 se ocuparon las plazas, hubo un primer momento en el que nadie hablaba de las diferencias. Es decir, había una intuición generalizada de que teníamos que estar todas y todos juntos a una, como si tuviésemos primero que recuperar ese espacio común que nos habían robado. Cuando empezamos a forjar lenguajes comunes, imaginarios comunes, cuando estaban las plazas que se sentían como parte de eso común que habíamos conquistado, ahí fue cuando las diferencias empezaron a ponerse en diálogo. Y ahí aparecieron, por ejemplo, los grupos de mujeres, conozco un poco más la realidad de Madrid, los grupos de mujeres migrantes, los grupos de personas con diversidad funcional, los feminismos, etcétera, etcétera. Pero me parece importante este matiz. Primero recuperamos las plazas juntos y una vez que estamos en las plazas, entonces nos ponemos a dialogar. Porque solamente por fuera del espacio de lo mercantil, solamente en ese espacio común recuperado, es donde podemos y donde tiene sentido volver a afirmar las diferencias, donde las diferencias no redundan en indiferencia. ¿Vale? Entonces, aquí, por lo tanto, la pregunta por lo común se vuelve clave. Se vuelve clave y por eso yo creo que es algo que tenemos todas y todos en la cabeza constantemente. ¿Cómo podemos construir esto de lo común? ¿O hay que construirlo? ¿Hay que hacer otra cosa? ¿Hay que descubrirlo? ¿Lo tenemos que rescatar de algún lado? No sabemos muy bien, pero sabemos que es algo importante. Entonces, como decía al principio, me parece importante empezar a tratar de reflexionar o de ver qué significados le estamos dando a esta idea de lo común. Porque creo que a veces también presuponemos su contenido y tenemos que, justamente como la tarea política lo reclama, tenemos que empezar a hacer el esfuerzo por poner sobre la mesa qué significa esto de lo común. Cuando hablamos de vida en común, y aquí introduzco la idea de vida porque me parece importante no hablar solo de lo común en abstracto, sino de lo común aterrizado en la propia vida, como parte de la vida y como parte de la propia experiencia también. Pues cuando hablamos de vida en común hay dos maneras de enfocarlo, o veo que hay dos maneras de enfocarlo. Una en relación al contenido y la organización y otra en relación al enfoque filosófico que le demos. En relación al contenido y la organización creo que hay tres niveles en la discusión, tres niveles o si queréis tres desafíos importantes en la actualidad. El primero de ellos es cómo podemos defender los bienes materiales que están siendo privatizados. Aquí hablamos del agua, hablamos de las tierras, hablamos de los bosques, hablamos de la energía, etcétera. ¿Cómo podemos defender esos bienes materiales? El segundo de ellos es cómo podemos poner a circular o seguir o alimentar, que siga circulando, los bienes inmateriales. Y aquí estoy pensando en la cultura, el conocimiento, internet, el lenguaje, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, se abre la pregunta de cómo organizar la vida en común. Y aquí encontramos también algunas cuestiones que son clave. La primera de ellas es, tenemos que decidir qué trabajos son socialmente necesarios y cuáles no. Esto es una pregunta que atañe directamente a lo común, ¿vale? Y que sería dentro de este ámbito del organizativo. También tenemos que decidir cómo vamos a repartir el trabajo de cuidados. Si estamos diciendo que hay una sociedad que está de espaldas, que está dando las espaldas a todo el trabajo de cuidados que está siendo invisibilizado, tendremos que ver qué hacemos con todo ese trabajo para que no recaiga en una parte de la población solamente. Y por último, también tendremos que decidir qué necesitamos y qué deseamos, porque creo que no solo hay una cuestión de necesidades, sino también de cómo nos imaginamos la vida juntas y juntos. Entonces, ¿qué necesidades y qué deseos queremos poner sobre la mesa para construir una vida digna en condiciones de igualdad? ¿Vale? Entonces, estos serían los desafíos en relación a la organización y el contenido de lo común. Pero, como decía, hay también un sentido filosófico de la cuestión de lo común. Y aquí me voy a detener un poco porque me parece que es también clave para los debates en relación a la precariedad y para algunas cosas que se han comentado también. Si, como venimos diciendo, la precariedad se ha extendido por todo el cuerpo social, cabría pensar entonces que lo que tenemos que hacer es volver a una noción de comunidad fuerte, a una idea de comunidad identitaria que, de algún modo, nos imaginamos idealizando un pasado en el que no existía tanta inestabilidad, en el que no existía esta condición de precariedad constante, etc. Entonces, frente a esta idea de idealización de un pasado, donde habría una noción de comunidad mucho más fuerte, puede ser que la hubiese, pero ahora veremos por qué digo esto, y frente también a toda idea de una comunidad cerrada o de una comunidad fuerte en estos términos, la cuestión es que la precariedad no solamente tenemos que entenderla como una situación social frente a la que tendríamos que fortalecer los vínculos sociales, que también, sino que tenemos que verla como una condición ontológica del ser. Esta idea de una condición ontológica del ser, que suena así como un poco demasiado abstracta, en realidad lo que quiere decir es que no existe una identidad plena, una identidad estable y una identidad definitiva, ¿vale? Y que el ser no puede ser comprendido como una totalidad ni como un absoluto, ¿vale? Esto es lo que significaría la idea de la precariedad como condición ontológica del ser, no solamente como una condición social. En este sentido, vemos que el ser estaría atravesado por todo lo que no es él, y de este modo, que toda identidad es ya diferencia. ¿Vale? Esto vamos a ahora quizás se aclare un poco también con lo que voy a decir. Aquí es importante un concepto que usa Judith Butler, que es a la hora de definir el sujeto. Ella habla del sujeto extático con X, que es un concepto hegeliano en realidad. Este sujeto extático hace referencia al estado de éxtasis, en el que el sujeto está obligado a salir fuera de sí mismo constantemente. La propia definición ontológica del sujeto para Butler es esta condición extática, donde el sujeto no puede permanecer dentro de sí. De este modo, el sujeto siempre está en relación con la diferencia, siempre está en relación con lo que no es él, está atravesado desde el principio por esta diferencia. Y aquí, a partir de esta idea de Butler del sujeto extático y de la precariedad como condición ontológica, aparece lo que podemos llamar una ontología de la vulnerabilidad y del inacabamiento. Esta ontología de la vulnerabilidad y del inacabamiento lo que va a hacer es contestar directamente las bases más profundas del ideal de independencia que he mencionado antes. ¿Recordáis el ideal de independencia? Este mecanismo que se está usando dentro de esta nueva lógica de lo social que trata de mercantilizar toda la vida. Pues la ontología de la vulnerabilidad o el inacabamiento lo que haría sería contestar las bases de este ideal de independencia. ¿Por qué las contesta? Porque tiene tres cuestiones que son justamente lo contrario de lo que afirmaba el ideal de independencia. Por una parte, que necesito a los otros para ser en un sentido profundo, porque todo conocimiento que tenemos de nosotros mismos solamente es posible a través de un otro, a través de la mirada del otro, a través del lenguaje que no es mío porque ya estaba aquí, a través de los códigos culturales que me permiten también conocerme y conocer el mundo, y a través también de las normas sociales que también me he encontrado aquí, ¿vale? Entonces, esta idea que decíamos que tenía el ideal de independencia, de que la conciencia se basa a sí misma para hacer y conocerse, es imposible, porque en realidad desde el principio para ese ejercicio de conocimiento necesitamos al otro, ¿vale? En segundo lugar, porque mi cuerpo expresa no solo la potencia que puede desprenderse del hecho de salir fuera de mí misma, sino que también la violencia y las marcas que el poder deja sobre él, ¿vale? Y aquí contestaríamos de algún modo a toda esta idea de que es posible superarnos ilimitadamente, ¿no? Es decir, no solamente podemos extraer potencia y capacidad política del hecho de estar expuestos a la fuera, sino que también esto significa que nuestro cuerpo puede ser dañado, como dice Butler, significa que estamos marcados por esa violencia también de las normas que se nos imponen. Y en tercer lugar, la ontología de la vulnerabilidad por inacabamiento lo que afirma es que somos seres interdependientes y no autosuficientes, es decir, que necesitamos a los otros física y psíquicamente, desde que nacemos en realidad hasta casi que morimos. Lo que ocurre es que el imaginario de autosuficiencia se ha construido en relación al modelo del hombre blanco, heterosexual, joven con salud, que durante un tiempo determinado en su vida no necesita a nadie para poder existir. Pero este modelo, si nos damos cuenta, en nuestra propia experiencia vital, es algo que sucede muy poco. Algo que sucede muy poco. Entonces, la vida es interdependencia, la realidad es una realidad de interdependencia. Pues bien, teniendo en cuenta esta ontología de la vulnerabilidad y del inacabamiento, el sentido que le damos a la vida en común no puede ser, por tanto, el de una comunidad cerrada, no puede ser esa idealización de un pasado en el que no existe la desestructuración, en el que todo está estable y que todo está pleno. En realidad eso no sé si ha existido alguna vez. Entonces, no puede ser esa identidad cerrada. Por el contrario, se trataría de una noción de lo común en la que no se abandona la tensión entre lo singular y lo colectivo. Es decir, que no llegamos a lo común y de repente desaparece esto, creo que lo habéis mencionado antes, cómo es necesario pensar lo común desde la diferencia. Pues bien, creo que la noción de lo común que manejemos tiene que mantener esta tensión entre lo singular y lo colectivo, no anularla. En segundo lugar, también una noción de lo común que no niegue las contradicciones y no niegue los conflictos. Bueno, esto es algo que se ha puesto desde la filosofía política bastante en el centro del debate, pero creo que muchas veces tendemos a imaginarnos lo común como un lugar que ya es bueno en sí mismo, ya es bueno en sí mismo y está exento de conflicto y de contradicciones. Pues creo que tenemos que ser capaces de mirar eso desde otro lado. Y en tercer lugar, eso me parece muy importante también, es que lo común no podemos pensarlo como una suma de individuos que ya están autoformados, es decir, que ya llegan completamente hechos y entonces se suman a lo común, sino que es en lo común donde se forman los individuos. Es en lo común donde se forman los individuos y, por tanto, se trata de un proceso en el que nos exponemos a los otros, nos exponemos a dejar de ser lo que éramos y nos exponemos a llegar a ser otra cosa que no éramos y que no nos imaginábamos que podíamos llegar a ser. Esta es la idea que, digamos, genera ciertas reticencias políticas a veces, ¿no?, porque implica, en cierto modo, abandonar la identidad, pero también es lo apasionante de lo común, en la medida en que nos permite llegar a sitios que no nos imaginábamos. En este sentido, podemos decir que la idea de comunidad, como se decía ayer, tiene más que ver con la comunidad de Blanchot, de la comunidad inconfesable, esa comunidad imposible de los que no tienen comunidad, que con la idea de una comunidad plena, cerrada o totalizante. Pues bien, aquí, ¿qué tipo de luchas surgen que pongan en el centro esta cuestión de la vida en común? Sobre todo en un contexto como el neoliberal, en el que estamos viendo que el poder se dedica a atacar el vínculo común, es decir, a atacar lo más primario. Entonces, ¿qué tipos de luchas están surgiendo aquí? Pues vemos que son luchas que, de las que podemos rescatar algunos aspectos, que son clave y que, como decía al principio, nos pueden ayudar para pensar la política en la actualidad. Son luchas que son capaces de tocar la vida, porque si lo que está en juego es lo más primario, lo que nos une unos cuerpos con otros, las luchas que surgen de ahí tienen que ser luchas necesariamente que pongan en primer lugar la cuestión de la vida, pero que la toquen, que la atraviesen, y por eso son luchas que parten de problemas concretos y no responden a grandes proyectos teleológicos o trascendentales, ¿vale? O sea, no se trata tanto de seguir un programa político con un gran proyecto, sino que se trata más bien de partir de problemas concretos que sean capaces de tocar la vida, que sean capaces de hacer política a partir de situaciones concretas. Y aquí el reto que se abre es cómo esas luchas particulares son capaces de incluir en sí mismas algo de lo general, algo de lo universal. Y aquí uno de los ejemplos que me parece bastante importante o que nos permite visualizarlo bastante bien es el de la marea blanca. Bueno, creo que todas las mareas son un ejemplo de cómo de una lucha particular se ha conseguido hacer algo que sentimos que es de todas y de todos, pero la marea blanca al principio tenía un lema, o salió en algún momento un lema, que decía algo así como queremos cuidaros a todos. A mí esto me parece realmente importante porque podían haber hecho de su lucha una lucha por los derechos de un gremio profesional y no hicieron eso. Lo que hicieron fue poner el hecho de que todas las personas tenemos que ser cuidadas en el centro, de que la sanidad es algo que necesitamos todas y todos y que, por tanto, se trata de defender algo que es de todos. Es decir, cómo de una lucha particular conseguimos tocar algo de lo universal. También estas luchas que surgen frente al poder contemporáneo son luchas que están vinculadas a lo emocional y no tanto a lo ideológico. Esto también es importante porque en realidad cuando se vas a parar un desahucio, la gente no pregunta antes a qué partido ha votado la persona que va a ser desahuciada. Ni siquiera sabemos su ideología política. Pero simplemente nos parece que es injusto lo que está sucediendo y sabemos que tenemos que defender a esa persona. justo no sé si visteis ayer que se paralizó el desahucio de Salt en Barcelona y bueno, claro, fue un momento de victoria importante. Y hoy justo veía un comentario de un compañero que decía algo así como: todo el mundo debería pasar alguna vez por un desahucio al que la paz se oponga. Tendría que ir a un desahucio no para conocer, sino para sentir, decía el mensaje. Y esto me parece también clave porque creo que hay mucho más de sentir y de lo emocional que de compartir idearios políticos. Sí, que a partir de ahí se están produciendo cosas muy importantes. Es decir, no es que eso nos deje en la parálisis o no nos lleve a ningún sitio, sino que realmente se están produciendo procesos de politización novedosos. También se trata de luchas que son de cualquiera, que generan nuevos protagonismos. Y aquí hemos visto cómo van circulando caras, que son caras anónimas, pero que toman la palabra, que forman parte de procesos importantes de lucha, etcétera, etcétera, pero que no necesariamente vienen con una trayectoria política, militante, activista, etcétera, ¿no? Como que esas categorías también se han visto cuestionadas. Y en este sentido, son también luchas que incluyen y habilitan las diferencias, son luchas que desde posiciones muy diferentes sentimos como propias, ¿vale? Y esto también es importante para esta idea de pensar lo común. La cuestión es que creo que las luchas contra el SIDA, que emergen en la década, sobre todo a finales de la década de los años 80 en Estados Unidos y lo que conozco de aquí de España a principios de los 90, son luchas que de algún modo anticipaban estas formas políticas y además incorporan algunas cosas nuevas. ¿Por qué digo que anticipaban estas formas de lo político? Porque las luchas contra el SIDA no pueden partir de ideologías o de identidades, puesto que se trata de un problema que afecta a muchos de manera más o menos similar. Es decir, desde posiciones diferentes, es un problema que sentimos como común. En segundo lugar, no se parte de un problema, o sea, se parte justamente también de un problema concreto que permite cuestionar el orden general. Se cuestiona la clasificación de los cuerpos entre sanos y enfermos, se cuestiona la estigmatización de un determinado colectivo, se cuestiona la discriminación y la desigualdad, se cuestiona la falta de derechos, cuando, por ejemplo, los hospitales no se deja pasar a las parejas porque no estaban, en el momento, cuando no había los 80, finales de los 80, los 90, no había posibilidad de reconocer a las parejas de la persona que estaba enferma y, por tanto, la persona se podía llegar a morir sin que tú pudieses verla en el hospital. Este tipo de cosas visibilizaban un estado de carencia de derechos muy importante. Y además, otra cosa que me parece clave para todo lo que he tratado de decir es que se pone en el centro la condición de seres mortales y vulnerables. Aquí hay una acción paradigmática, no sé si la conocéis o la habéis visto, pero ATAC en Estados Unidos ha hecho de algunos entierros de personas afectadas por el VIH actos públicos, manifestaciones. Los entierros, en vez de hacerse de una forma más privada, más íntima, se han sacado a la calle como parte de la reivindicación política. Esto me parece realmente un ejemplo de lo que podemos pensar como cómo hacer de la enfermedad un arma y cómo hacer de la muerte también un arma. Y esto, si tenemos en cuenta que la política tiene que tener en consideración el hecho de que somos seres finitos, vulnerables, de que nos vamos a morir algún día, es decir, que tiene que tener en cuenta no solo la positividad, sino también la negatividad de la vida, entonces me parece que este tipo de acciones son realmente ejemplares de cómo pensar estas cuestiones. Y en este sentido, me parece que sería importante seguir tirando de los hilos de qué significa esto de hacer de la enfermedad un arma, como dice Santi López Petit. En definitiva, creo que en el contexto actual, y bueno, con esto ya acabo, creo que tenemos que seguir pensando las conexiones que existen entre esta idea de la precariedad en el sentido ontológico profundo que he tratado de explicar, también en relación al poder con todas sus metamorfosis y en relación también a la vida en común, pero pensando y reflexionando qué entendemos por eso de lo común. y que esto lo tenemos que hacer también con el objetivo de seguir construyendo una vida digna en condiciones de igualdad. Y aquí entra la cuestión que habéis mencionado vosotras antes de cómo construir la igualdad desde la diferencia. Yo creo que en la actualidad es una de las cuestiones clave y creo que las luchas contra el SIDA, dentro de esta singularidad que mantienen dentro de las luchas que emergen en la década de los 90, son muy importantes como referentes o como maneras de entender la política para seguir pensando todo esto. Y bueno, con esto ya lo dejo aquí.